Me tenía ganas de decirlo, porque la verdad que... Bueno, ya que traes el tema, podemos discutirlo acá con los compañeros. Sí, claro, por supuesto. No sé si se enteraron de los últimos acontecimientos, ¿no? De la hermosísima Radio Metro. Sí, la de siempre, ¿no? Sí. Bueno, sí. Una radio de machos que cree que porque dejó de tener de jefe a Mario Pergolini es... ha encaminado o emprendido el camino de desarmar los permisos y los beneficios que tenemos como hombres y que de alguna manera sus miembros se creen que están en un camino de bondad o de lucha antipatriarcal. Y lamentablemente están equivocados, ¿no? Como toda la pedancia que rodea estos lugares de poder que terminan siendo los medios de comunicación. El primer error gravísimo fue el viernes pasado en el programa Metro y Medio que conduce Sebastián Wanreich, que no estaba ese día en el piso. Lo conducía su compañera Julieta Pink, que es la co-conductora, y uno de los segunda línea, que no recuerdo el nombre, que bueno, pues ya lo buscaremos, pero eran los dos que tienen, de estas chistosas secciones que tienen durante todo el trayecto de la Metro y Medio, una en la cual analizan las anécdotas de los oyentes para ver si son infidelidades o no, si califican como infidelidad o no. Bueno. Merece un análisis en sí mismo esta sección, pero particularmente el viernes llamó una persona que contó que estaba hace 5 años de novio, que tenía 23 años, que estaba muy felizmente en pareja con su compañera, con su novia, como él llamaba, pero que bueno, después de todos estos años de estar en pareja y de haber hecho viajes por el mundo entre los dos, con sus amigos arreglaron un viaje a Cancún y él decidió viajar. Que ya lo dio por esa decisión, pero se fue con sus amigos a Cancún en claro plan, ¿no? de piratería y toda esta jocosidad retrógrada que sostienen. Lo que parecía, mientras contaba el relato, que iba a terminar en otra anécdota pedorra de un machistoide haciendo gala de cómo engañaba a su pareja, terminó siendo el relato de un decrépito que contó una violación. Contó al aire que él se había portado bien la mayoría de los días, pero que una de las últimas noches, volviendo muy borracho, encontró una canadiense, a la cual le preguntaban cómo sabías que era canadiense. Él decía que allá las rubias eran canadienses o yanquis, no había otra posibilidad. Y la tacleó, fue el término que usó, la metió en un cuarto de limpieza y le hizo de todo, claramente sin su consentimiento. A lo cual, lo peor de todo, más allá del osado y lo grotesco del relato de este violador, fue la inacción por parte de los dos conductores, de Julieta Pink y del otro personaje. O sea, en el momento no dijeron nada. Recién en el fin de semana empezaron a tuitear cosas, se ve que evidentemente se dieron cuenta que la cosa había trascendido. Salió Wanreich a decir algo, yo el lunes no escuché ni hoy pude retomar nada de lo que... igual cualquier excusa que pusieran. Ya era tarde, que se la pongan sus oyentes, para nosotros que no lo escuchamos, no tenía ningún sentido. Y para sumarles a radio más hechos nefastos, como ya tuvieron varios, ¿no? Uno de los de los que está siempre apuntado es el programa Andy Kuznetsov. Sí. Que tiene una mesa de machistas, una especie de mesa facha de Sofovich, pero modernosa, palermitana, de Palermo's Ojo, con todos hombres, no hay lugar para las mujeres en el programa, más que la invitación o la producción, ¿no? Bien, bien claro, marcados los roles de cómo debe funcionar la radio. Y bueno, arrancaron el programa del lunes con una comunicación que ya se había trascendido porque había sido publicado en tuit. La Cayetina, que ahora no recuerdo su nombre real, que es la hermana de Cayetano Kai, que son dos hermanos que trabajan ahí. Cayetina ha sido notera en diversos programas de televisión, ha participado en otros programas de cable, también es actriz, está ahora en una obra de teatro con Tamara Pettinato y con la hija de Moria Kazan, y bueno, contó un abuso en el que sufrió el viernes por la noche, el sábado por la noche me parece, creo que es en la zona de Palermo. Ella llegaba a su casa, uno de sus amigos se había olvidado algo en la casa de ella. Ella sube a buscarlo y baja con el perro, le da a su amigo, no sé si era un celular o ropa o qué, se había olvidado, y baja a pasear el perro. Ve a una persona en la esquina y duda, y dice que ella, bueno, quiere luchar todo el tiempo con esa cosa de tener algún prurito por la apariencia de las personas, y decidió seguir caminando. Igualmente bordeando un edificio con cámaras de seguridad, con iluminación y demás. En un momento esta persona empezó a caminar hacia donde estaba ella, se acercó, ella lo primero que pensó fue, me vino a robar el celular, lo guardó en el sobre todo que tenía. El tipo la saludó primero, ella lo saludó, y después abalanzó sobre ella. Y cuando ella seguía intentando cubrirse el bolsillo para que no le robe el celular, el tipo, bueno, palabras textuales que ella publicó en su Twitter, la agarra de la vagina y le entra a decir, bueno, toda una serie de improperios y barbaridades, a la cual ella queda paralizada. El tipo se va riéndose, diciéndole cosas, y se va caminando. Pero bueno, pobre chica, lo que sufrió. A mí me sorprendía escuchar el audio de ella contándolo con sus compañeros de trabajo, porque son compañeros de trabajo de ese programa, su hermano, participante de la mesa, y el modo liviano, nefasto y estúpido en el cual hablaban los hombres que estaban en el piso escuchando el relato de ella. Uno de ellos, Harry, que es uno de los productores que ahora hace piso y que encima es educador en muchas escuelas de comunicación privada, Harry Salvarrey, y que también participa en algún programa en Rock and Pop, porque aparentemente le gusta el metal a ese chico, hablaba muy jocosamente, ¿no? Le decía, se estaba divirtiendo, se iba, viste, pero con un énfasis al preguntarle, como si estuviera hablando de Ronaldinho tirando un caño en una final del mundo, ¿no? Digamos, ninguno pudo darle la contención y darle el marco que se merecía, no solo para proteger y acompañar a la compañera y encima hermana de uno de ellos, que deben tener una relación, me imagino, cercana todos con ellos, sino que tampoco pudieron profundizar para nada, para la acción que tienen que dar ahí, que es la comunicación social, ¿no? Sí, Mati. Claro. Así que ya, digamos, la figura de Cayetina dentro de ese programa comenzó a participar hace un tiempo ya, y lo que yo recuerdo es que en un principio a ella se la asociaba todo el tiempo con se la cosificaba, básicamente. Estaba ahí como, aparte aparecían los chistes con su hermano, ¿no? Cayetina es una chica que responde a los cánones de la belleza hegemónica, y que, bueno, a partir de esto era continuamente, no sé si ninguneada, pero era cosificada, se hablaba de sus atributos físicos y poco más. De a poquito ella fue ganándose un lugar en ese programa, así que lamentablemente no sorprende que se llegue a este extremo, porque esto es como un camino que va en bajada, ¿no? Se empieza con eso, se empieza con colocando a una mujer por sus atributos físicos, y solamente por eso, denostando su capacidad intelectual dentro de la radio, y después se termina en esto, ¿no? En cagándose de risa de una situación de acoso, y además con la persona que lo sufrió en el piso, en la pecera, contando y seguramente angustiada, ¿no? Porque uno no es mujer y nunca lo va a ser, y no va a sufrir nunca eso, porque lamentablemente las relaciones de poder están funcionando de determinado tipo. Entonces, digo, la mujer imagino que nunca sabe dónde puede terminar eso, ¿no? Porque el tipo se separó de ella y se fue, pero podría haber terminado mal o peor, porque mal termina, ¿no? Pero sí, o peor, muy mal, ¿no? Y bueno, pero ya, ya es un programa que en otra sección que tenía, ese, el de Perros de la Calle, el de Andy Kuznetsov, sostuvo durante años una sección que llamaba Exparejas, sí, en donde la gente llamaba para recuperar a su pareja. Sí, Natacha. Un segundo, ustedes sigan con el aire. Con Ani tenemos que ir a hacer una tarea doméstica reteguardiana y enseguida volvemos. Retaguardiana. Ahí va. Esta sección, uno de los eslogans que tenía y uno de los latiguillos que usaba Andy Kuznetsov y que se repetía después en las ventas del programa era: cuando decís no, es sí. Ah, sí, recuerdo, sí. Cuando decís no, es sí, era uno de los latigallos que usaba, en donde se trataba de vencer la voluntad de la persona que había dejado, muchas veces mujeres y hombres llamaban, otras veces eran mujeres que llamaban para recuperar a sus parejas hombres, o hombres llamaban para recuperar a hombres y demás. Pero se fomentaba esto, ¿no? Algo que hoy, digamos, está bien. Esto se ha profundizado en conocimiento en los últimos años por el movimiento de mujeres, Ni Una Menos, y se han hecho hincapié en todo este tipo de cuestiones, pero volvemos siempre a lo mismo. Desde los lugares de poder y de comodidad, estos hombres no salen, que son los formadores de opinión, los formadores de pensamiento también, ¿no? Acompañan, no son los culpables directos o 100% responsables, pero son una parte importante. Hace 15 años atrás, toda mi época de trabajo oficinístico, era la radio que se escucha en todas las oficinas, Radio Metro. Sí, sí. No podías sí. escaparla de eso porque si no eras un retrógrado que escuchaba solo metal, o eras una bonga que quería escuchar noticias porque estudiabas periodismo. Entonces en los espacios de laburo oficinísticos no había mucho lugar para otro tipo de radio, salvo esos lugares que, bueno, son cubículos en que cada uno se pone su auricular y hace lo que quiere. Sí, sí, Mati, esto sigue sucediendo entre los que escuchan radio. O porque trabajan todo el tiempo en la calle y tienen la oportunidad de hacerlo mediante sus auriculares, o aquellos que están en oficinas. Los programas de Andy Kuznetsov y también los de Pergolini en su momento apuntan a un público, entre comillas, progre, ¿no? Que tal vez se indigna con, no sé, una... Te cuento lo que decía, ahora que dijiste progre, me acordé cómo arrancaron este programa. Del lunes arranca, que está en Radio Cut, lo pueden escuchar, yo lo escuché ahí, pero no lo escuché en vivo. Arrancan diciendo él que se da cuenta que la cosa está mal y que no es por lo que dicen los medios, por una sensación o por un porcentaje de alguna encuesta, que uno se da cuenta cuando la cosa está mal cuando ve que alrededor la están pasando mal los que tiene al lado. Entonces, la medida térmica era que a una de sus productoras le habían robado el celular en Mar del Plata y la tablet, y por eso no podían hacer una sección en el programa. Que a otra de sus productoras le habían robado la cartera y la habían tirado y le habían fracturado la clavícula y ahora se estaba operando. Y lo tercero, no sé a quién le habían robado, y le habían robado el espejito de la moto a este Harry metalero, que se fue de vacaciones a algún lugar de Europa y dejó un mes la moto en la vereda y, bueno, pretendía que nadie se la toque, ¿no? Y después lo que pasó con Cayetina. Esa era su medición de la inseguridad o de la sensación de trabajo, necesidad o pobreza que podía haber en el resto de la sociedad, ¿no? Ya el agua los había rodeado, digamos. Exactamente. ¿No? Cuando la inmundicia llega hasta... o la desgracia, entre comillas, ¿no? Llega hasta donde viven ellos... cosas que pasan hace 45.000 años, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Que choreen, que lamentablemente que acosen mujeres y que a un boludo que deja la moto 30 días afuera le roben algún elemento de la moto. Gracias que le sacaron el espejito, le ponen llevado todo. Sí, hay una. Sí, exactamente. Fueron bastante generosos. Hay una percepción bastante egocéntrica y palermocéntrica de. Si voy a sacar plata en el cajero que sacaba todos los días en Guatemala y Juan B. Justo, y ahí hay una familia durmiendo, es porque la cosa está para la mierda. Claro. Ahora, si es eso no fácil, llega, ¿no? Si los que duermen en la calle no llegan hasta la puerta de mi casa, no está todo tan mal. Eso lo analizan. Ahora, que hicieron campaña y lavaron la imagen de Martín Lustó durante años, no lo dicen. No, por supuesto. Que era invitado ahí como si fuera un lumpen más de la banda... de eternos adolescentes que descansa en los sillones del reservado de algún boliche de turno, ¿no? Porque son la juventud eterna, plantean, ¿no? Estos imbéciles. Ese tipo de análisis no lo hacen. No, yo voy a proponer en algún momento, y espero que me sigan, que se independice Palermo. Que sea, una república autónoma. Separatistas. Sí, sí, sí. Yo apoyo. Voy a las marchas, incluso si quieren. Sí, sí. Hago el referéndum. Sí, todo. Sí, sí, sí. Y que, bueno... Pero que se queden ahí los parmitanos, ¿eh? que no se queden ahí. Me parece que igual habría un problema ahí de se superpoblaría, me parece, el barrio. Sí, bien. Pues, sí. Bueno, sí, ya que sí, tendrían dos problemas. Que cierran las fronteras y que claro, no permiten extranjeros. Tendrían dos problemas. Sí, sí. Tendrían dos problemas. Y ya cerramos, porque la compañía me parece... Voy a la cocina. Está haciendo la cocina. El 14. Me hace acordar al programa ese de... Feliz Domingo, ¿se acuerda cuando iba uno ciego con una bandeja? Y el otro le indicaba y se volvía loco. Bueno, hacía una tacha con las manos hasta los gritos como cuando... Yo El gallito ciego. Le tiré un puntapié porque estaba re caliente con ese tema desde ayer, que no me tomé una botella de tinto después de leer todo lo que leí porque iba a tener un coma. Porque no la tenías. Y no me iba a hacer un favor a mí. Pero tenía unas ganas de pegarle una piña en medio de la pera a Kuznetsov que no se dan una idea. Yo te recomiendo así algo. Que no va a faltar oportunidad, ¿eh? No te recomiendo algo. Exclusivas nunca, y otras cosillas. Nunca te niegues a una botella de tinto. De septiembre, 17 horas, acto en Plaza de Mayo. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que Santiago desapareció la gendarmería. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. El gobierno y el Estado son responsables. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Recordarte que en las redes sociales nos puedes encontrar como Radio Zona Libre en Facebook, también como Aparición con Vida de Luciano Arruga, sino por Twitter, arroba rzonalibre. Y bueno, le damos la bienvenida al piso a nuestra queridísima Mónica. ¿Cómo andas, Moni? Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes, acá. Tratando de meter mi bocadillo, como siempre. Bueno, ahí estamos arreglando algunos problemitas técnicos, pero ya estamos. Rodri. Sí, bueno, hoy es un día muy particular, ¿sí? Estamos lamentablemente a pocas horas de cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Un día particular, el día donde se recuerda el día del detenido desaparecido. Y para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Pablo Morosi, autor de Un tal Núñez, ¿De dónde está Miguel? ¿Sí? Periodista, concentra su trabajo en La Plata. Saludamos a Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Pablo, estuvimos buceando en tu Facebook, en tu Twitter también, conocíamos tu trabajo. Te tomaste el laburo esta semana de una forma muy exhaustiva de recordarnos otros desaparecidos en democracia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, porque yo creo que la cuestión de las desapariciones durante el periodo democrático es un problema que no tiene nada que, digamos, yo veía que había una discusión, se iba alimentando una discusión en torno a en qué periodo o en qué gobierno desapareció tal o en qué gobierno desapareció tal otro y qué pasó. Y a mí me parece que si no vemos que hay un problema de institucionalidad, de una institucionalidad seriamente dañada y herida por cada uno de estos casos, que llevan mucho tiempo, digamos, ¿no? En los relevamientos, digamos, que yo pude realizar, hay un primer caso del año 84, digamos, diciembre del 84. Digo, esto ha seguido pasando, entre otras cosas, porque nunca se trabajó con las Fuerzas Armadas que estuvieron en actividad durante la dictadura en ver cómo era que ese personal iba a insertarse en la democracia, digamos, ¿no? De qué manera se podía hacer ese trasvasamiento, si es que se podía hacer, y si no, tomar la decisión política, que no era fácil, obviamente, de exonerar a cierta cantidad de gente, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca se asumió eso, y hoy las consecuencias las estamos pagando porque uno ve que en cada caso hay una serie de patrones comunes que muestran que hay una forma de hacer las cosas que tiene eso, un patrón común, digamos. ¿Qué patrones comunes encontraste entre el caso Bru, el caso Núñez y lo que observaste hasta ahora del caso Maldonado? Bueno, hay uno que es muy común a todos, que es lo que se llama la brutalidad policial o la brutalidad de la fuerza, digamos, ¿no? Que esto no tiene nada que ver ni siquiera con intencionalidades. A Miguel Bru se les va de palo, digamos, ¿no? Le pegan hasta matarlo, pero aún sin la intención de hacerlo. Esto es brutalidad pura. Esto es gente que digamos, que son prácticamente salvajes. Esta es una cuestión, digamos, ¿no? Que puede haber ocurrido en el caso de Santiago Maldonado, si es que se puede corroborar una serie de cuestiones que todavía están, digamos, ahí en términos de hipótesis, ¿no? Esta cosa de que hay una persecución que va más allá de lo que implica la ley, digamos, ¿no? Una cosa es una orden judicial que a vos te da permiso para liberar una ruta, y otra cosa es que eso se transforme en una cacería, digamos, ¿no? Entonces, y luego el patrón común también de todos los casos es los intentos de encubrir lo que es la cagada que se mandaron. Digamos, una vez que te mandaste la cagada, empiezan a desplegarse una serie de procesos o procedimientos para ocultar el cuerpo, para trabajar con la justicia, para que la justicia no llegue a ningún resultado, entorpecer a la justicia y o encontrar la complicidad de la justicia y o del poder político también. Eso se da en prácticamente todos los casos que existen desde el 83 para acá. Estamos hablando de alrededor de 200 y pico de casos. ¿Por qué al Estado argentino le cuesta tanto hacerse cargo de esta responsabilidad? Porque como bien vos hace un rato escribías, durante las investigaciones que tuvieron que ver con los crímenes de la dictadura, se creó una comisión dependiente del Estado. Y sin embargo, en democracia, las únicas organizaciones que denuncian y que investigan estos casos son organizaciones que no están ligadas al Estado. Totalmente. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la fragilidad institucional de la Argentina, digamos. En el año 2003, el CELF llevó a Naciones Unidas un informe alternativo al del gobierno sobre específicamente el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. Y bueno, lo que ahí se veía era que el gobierno no asumía esta actitud que va de suyo, digamos. Si vos decís, si vos para investigar lo que pasó en la dictadura creaste una comisión, luego te siguen ocurriendo hechos, es increíble que no asumas esta la decisión de, creemos un organismo para hacer este seguimiento, para ver los patrones que hay en el tipo de acciones, porque eso te permite después llevar adelante políticas. Si no conoces la realidad, por lo tanto no puedes llevar adelante ninguna política, o la política que lleves adelante no se va a sostener en la realidad y por lo tanto no va a ser efectiva. Yo creo que tiene que ver con esto de la fragilidad institucional que en el país hay y quizás en algún momento, sobre todo en los primeros años de la dictadura, de la democracia, perdón, después de post-dictadura, tenían que ver con que no se quería hablar de este tema. Bueno, se pensaba que era algo ya, era tan terrible lo que había ocurrido, que se pensaba que era algo que se había superado, digamos, ¿no? Que la propia democracia por sí misma, como aquello de Alfonsín, de que la democracia se come, se educa, y después vimos que no era así. También quedó de manifiesto que no era que con la democracia se iban a dejar de ocurrir este tipo de hechos. Hay como un constantemente, por lo menos al escuchar algunos cánticos, por ejemplo, el de Macri, basura, vos sos la dictadura, hay como una negación de que esto sucede en democracia. Yo creo que hay una negación, digamos. El Estado, digamos, en este caso puntual, digamos, hablando del último de los casos que es el que nos tiene a nosotros un poco todos en vilo, uno no puede entender bajo ninguna de las hipótesis posibles por qué razón no se separa a la gente que actuó ese día. Digamos, no hay ningún motivo que sea razonable por el cual esa medida no se haya tomado todavía. Más allá de lo que esté haciendo la justicia, digamos, esto es una acción de oficio que el Estado mismo, como jefe de los agentes de gendarmería que intervinieron en ese episodio, debió haber tomado ya hace tiempo. Preservarlos, primero para preservarlos, para permitir que sus testimonios, que son fundamentales, no se contaminaran a partir del tiempo, no fueran influenciados por justamente maniobras de encubrimiento que empiezan a funcionar muy rápidamente en estos casos. Es como vos decís, digamos, el Estado pareciera como que no termina de hacerse cargo de que hay una problemática que se va repitiendo, que a veces pega más fuerte y muy arriba, como en este caso, digamos, y que hay veces que pasa para la sociedad bastante inadvertida y para los medios bastante inadvertida. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Matías, te saluda. ¿Qué tal, Matías? Bueno, en esto último que bien relatado, así claramente coincidimos de lo que está pasando particularmente con el caso Santiago Maldonado, bueno, por nuestra propia experiencia acompañando la causa de Luciano Arruga y otras causas, no es la respuesta primera ni más genuina de esta sociedad, digamos, la que está surgiendo hoy con Santiago, ¿no? Y en relación a eso y con, bueno, tus sí, años de acuerdo con eso. Con tus años de investigación, ¿no? Y demás. Digo, no sé, te lo pregunto como un aporte más a la visión, que bueno, de las diferentes formas y tratos que hemos tenido con los diferentes organismos de derechos humanos, digo, para nosotros nos parece que la independencia de quienes conforman un organismo o un espacio de defensa de derechos humanos, la independencia del Estado es fundamental para poder tener el norte claro y saber a dónde se debe denunciar y a dónde debe estar apuntada la denuncia. Digo, ¿crees que eso es una pata fundamental para poder solidificar esa idea de que entre sociedad entendamos qué es lo que nos pasa y qué es lo que significa una desaparición? Sí, no tengo duda de eso que vos decís, es muy importante. De hecho, si hoy tuviera el Estado que empezara, si hoy el Estado tomara la decisión a partir de este caso y de las repercusiones que tiene este caso, de empezar a hacerse cargo de ese, hacer un seguimiento de casos, etcétera, tendría que tomar como herramienta lo que han construido las organizaciones no gubernamentales, digamos, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que la nómina más completa que hay de casos de desapariciones y en general de violencia institucional es la de la Correpi. Claro. Esa nómina se empezó a hacer en el año 1996 y en principio estaba apuntada a casos de brutalidad policial. Y es muy curioso cómo arranca ese, contar cómo arranca ese, o entender cómo arranca ese conteo, es entender la fragilidad también con la que se han encontrado en aquellos años los organismos y los familiares de las víctimas. Era el año 96 y en aquel momento el ministro del Interior, que era Carlos Corach, tenía una discusión pública con algunos periodistas que empezaban a hablar de la figura del gatillo fácil. Y entonces Corach, que hacía unas habituales conferencias de prensa en la puerta de su casa todas las mañanas, sí. y obviamente salía por todas las radios, sale diciendo que, bueno, señores, no, acá no hay gatillo fácil, acá lo que hay son periodistas de pluma fácil. Y a un periodista que le quiso insistir con el tema, lo desafió a decirle cuáles eran los nombres de los casos. A ver, dígame cuáles son los casos. Obviamente el periodista en ese momento no tenía los casos y quedó medio en el aire esa cuestión. Y había una colaboradora de Correpi, que era Delia Garcilaso, que estaba en su casa prendida a la radio, cuando escucha esto y toma ella en sus manos el desafío. Ella había perdido a su hijo Rodolfo Ríos, de 23 años, que había muerto desangrado en un pasillo de la cárcel de Caseros, después de haber recibido una paliza por parte de los agentes del cuerpo de Requisa de ese penal. Entonces ella toma ese desafío. ¿Y qué es lo que hace? Se va redacción por redacción de los diarios de Capital, estamos hablando en el año 96, y va tomando nota, le pide a los cronistas de policiales que le ayuden, por eso digo, tomen la dimensión de la fragilidad de ese registro inicial, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. Porque hoy es diferente cómo funciona la comunicación, por suerte. Eso hizo que esa fragilidad hizo que el caso de Andrés Núñez de La Plata, sí. Que había ocurrido en el año 1990, durante mucho tiempo apareciera como el primer caso en desaparecido en democracia. Y esto era porque, claro, porque o la memoria de los cronistas no llegaba hasta más atrás, o no habían participado de la cobertura de otros hechos, porque ya pensemos que eran 6 años, en general el ciclo de vida de los periodistas en los medios muy extrañamente supera los 6, 8, 10 años, digamos. Entonces, de esa manera se construyeron los registros. Y hoy el Estado debería apelar a esos registros para poder construir una nómina oficial de casos, para poder empezar a estudiar qué es lo que pasó, qué es lo que pasa con la justicia ante esos casos, digamos, para, así como lo hace con otras, en otras materias, digamos, aportarle a las víctimas la asistencia necesaria, digamos, conociendo las formas que hay de encubrimiento, bueno, toda una serie de cosas que lamentablemente no se hacen, pero que, bueno, yo digo que por ahí este es un momento interesante para plantear que hay que empezar a hacer sí o sí. Seguramente. Bueno, Pablo, desde acá. Bueno, y dale. Sí, sí. Buenas tardes, Pablo. Te habla Mónica, la mamá de Luciano Arruga, un desaparecido durante 5 años y 8 meses. Ojo que lo que te voy a decir, te hablo desde la ignorancia que tengo, ¿no? A mí me parece que lo de Maldonado, el caso Maldonado, la desaparición, lamentablemente y tristemente lo están tomando como un instrumento político. Uh-huh. ¿Por qué digo eso? Porque personajes que cargan con la desaparición de Facundo Rivera Alegre, Luciano Arruga, Daniel Solano y otros tantos, hoy se rasgan las vestiduras pidiendo aparición con vida de Maldonado. Me parece que es una puja política y no lo están viendo como es. Es un desaparecido en democracia. Sí, yo coincido totalmente con lo que vos estás señalando. Y hay algo que yo aprendí de conocerla en el trabajo, de entrevistarla a Rosa Schoenfeld de Bru, a la mamá de Miguel Bru, y es una idea que ella siempre transmite y le ha transmitido incluso hasta llegar a convencerlos a sus colaboradores o a los chicos que eran compañeros de Miguel, que a veces no estaban tan de acuerdo con eso. Ella decía, hay que aprovechar hasta el medio segundo que me dan en un medio, o hasta el medio segundo que la política con sus contradicciones nos tira viento a favor, para aprovechar y empujar hacia nuestras luchas. Yo creo que es cierto lo que vos decís, pero al mismo tiempo creo que si se puede aprovechar esta instancia para que se lleven adelante ciertas reformas o se lleven adelante cuestiones que hace muchos años que el Estado no está terminando de asumir, a mí me parece que hay que empujar para ese lado. Eso es lo que humildemente yo pienso, teniendo en cuenta esto que para mí es una enseñanza que le he escuchado muchas veces decir a Rosa. Sí, está bien, puede ser que tengas razón. Muchas gracias. Bueno, Pablo, desde acá, desde el colectivo Familiares Amigos Luciano Arruga y desde el programa de radio que hacemos semana a semana, te agradecemos por la comunicación telefónica. Yo les agradezco mucho a ustedes. Un abrazo grande. Otro para vos. Hablábamos con Pablo Morosi, periodista, escritor, que escribió libros sobre Andrés Núñez, Miguel Bru y montones de notas periodísticas y que tienen que ver particularmente con casos de gatillo fácil, con casos de desaparecidos en democracia, en este contexto en donde se busca tipificar, etiquetar, ningunear algunas causas y también, como decía Moni, ¿no?, hacer un usufructo para la política partidaria, nos pareció bueno, ¿no?, traer su voz aquí para ampliar, que a veces uno no tiene toda la información. Acá era el caso de un compañero o un periodista que se dedica puntualmente a la recolección de esta información que a veces uno se le dispersa, ¿no? Sí, sí. Siguiendo con lo que decía Moni, sí, estamos de acuerdo totalmente que hay un uso. Es más, me hizo acordar, Moni, que me parece que está por estar, o ya estuvo, Cristina en el Teatro Apolo de La Plata, Y voy a escuchar más tarde el discurso porque estoy totalmente seguro que lo debe haber nombrado a Maldonado. Olvídate. Y nos ponemos contentos, poniéndonos en el lugar de la familia de Santiago, en que el caso haya tenido tanta repercusión, se hable en todos lados de Santiago Maldonado. Por supuesto que nos ponemos contentos, no tenemos ni que aclararlo, pero también nos da un poquito de bronca. No por la familia, no, sino por la hipocresía de la clase política. Creo que bien me parece que estaba bueno la postura que planteaba Pablo Morosi recién, de que nosotros ya sabemos quiénes son los mezquinos, los usurpadores, los aprovechadores, y me parece que nada, no aguantan un pedo en una bolsa, digo, se les va a caer la careta de todo esto, no les va a durar nada, es un... para ellos es un envión electoral, para nosotros es nuestra vida, que le hemos dedicado por nuestras familias y por todas las familias de las cuales hemos conocido. Caso testigo que ya hablaremos durante el programa es lo que ocurrió el lunes en la Marcha Nacional contra Gatillo Fácil. Digo, todo eso que está sucediendo con las familias, la organización, la denuncia, las formas de mostrar y de exponer, de ser su propia voz, de ser su propia organización, eso no lo van a poder parar. Me parece que hay que aprovechar para acomodar lo que se pueda, para denunciar todo lo que podamos, y después estos personajes van a caer por su propio peso, como que debemos seguir denunciándolos, pero no nos debemos quedar tampoco en eso solo, ¿no, Dani? Sí, y no sé, pensando en la frase que trajo, ¿no?, de Corach, ¿no?, ese ministro nefasto del menemismo, ¿no?, me pareció como buenísimo, ¿no?, que haya traído esa frase, ¿no?, porque, no sé, se me ocurría que, y se me pienso, que cada gobierno, ¿no?, de esta supuesta democracia en la que vivimos tiene alguna frase que imita o que se asemeja a lo que plantea Videla, ¿no?, con no están ni muertos ni vivos, no están desaparecidos, ¿no? Obviamente que estamos ninguno... todos vivitos y coleando, ¿no? Ahí está, esa de Cristina, esta otra de Corach, ¿no?, como retrucándole al periodista, a ver, decime los nombres de los casos de Gatillo Fácil, ¿no? Y tal cual, ¿no?, si no fuera por las organizaciones... Hay periodistas de Pluma Fácil. Tal cual, si no fuera por las organizaciones, ¿no?, de derechos humanos independientes, ¿no?, de todo gobierno y del Estado, nada, esos pibes y esas pibas serían totalmente invisibles, ¿no?, para el Estado, ¿no? Sí, es verdad, Dani. Y la demostración es que nadie los nombra, ni los ha nombrado mientras fueron gobierno, ¿no? Porque ahora Cristina, que hable, como decía Rodri, ¿no?, de Santiago Maldonado, ¿no?, cuando dijo hoy, como decías vos, Mati, recién, ¿no?, y estamos todos vivitos y coleando, ¿no?, no hay más desaparecidos, ¿no?, en la ciudad de La Plata, ¿no?, en la ciudad de Julio López, nada, los muestra, ¿no?, quedan desnuditos, ¿no?, como... Sí, que no quiera ver eso porque quiere tapar el sol con la mano, digo, y no se puede. Entonces, digo, no va a durar mucho eso. O sea, en el circo que ellos se arman, con los canales que compran, con lo que compran con dinero, y con la liturgia que crean una buena parte de la sociedad, que bueno, lamentablemente está estancada en creer que pertenece a una clase social de la cual nunca va a tener acceso ni por casualidad. O sea, todos esos clase media que creen que algún día van a acceder a ese poder económico que tienen estos pocos nefastos, están equivocados. Están ciegos, están yendo un camino al cual no va a tener fin porque no van a llegar nunca a ese lugar. Y nada, toda esa masa casi a forma de secta religiosa, más todo el entorno, me parece que es muy blando y que no sostiene ningún tipo de debate. Y se habla, ¿no?, de adoctrinamiento político, ¿no?, que hacen... docentes, ¿no?, comprometidos y comprometidas, cuando... ¿no?, nombrando y visibilizando, ¿no?, la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no?, y de todos y todas las, ¿no?, las desaparecidos en democracia, nada. Y me parece que son tiempos en los cuales también la docencia deberá plantearse que habrá que hacer acciones mucho más importantes que las de un paro, habrá que dejar algunas diferencias de lado y empezar a unificar las luchas, porque hay que hacer un cambio de base en un montón de cuestiones de forma, desde lo que tiene que ver con la cartilla curricular para el transcurso del año, hasta estas cuestiones nefastas de las cuales no se pueden permitir. Me parece que deben dejar de lado la cuestión y la puja sindical casi partidaria, como si fuera una cancha de fútbol, y pasar a la acción directa de verdad y unificada, porque bueno, estas cosas no pueden seguir pasando. Si está confirmado el dato que hoy circulaba la tarde de que este 0800 para denunciar a los maestros que hablen de Maldonado, pertenece al Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no? Es una locura. Sí, el 0800 ese hay que recordarle a la ciudadanía, sobre todo porteña, que vota el 50% a la doctora Carrió, que fue creado por el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces, Esteban Burlich, para denunciar supuestas intromisiones kirchneristas en la escuela pública porteña. O sea que tuvo ya una creación digna de un botón, como es Burlich, porque lógicamente podían llamar para cualquier cosa, no solamente para los que estaban hablando de Kirchner, sino también para el que estaba, por ejemplo, hablando de, qué sé yo, Marx o lo que sea. Bueno, ese 0800 existe y han llamado a algunos y le han dicho que toman cualquier tipo de denuncia. Así que entre ellas puede estar incluida la de no hablar de Maldonado, que recordémosle al ministro de Educación de la Nación y a Claudio Abruj, el ministro de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos, que los docentes tenemos libertad de cátedra, ¿sí? Estamos hablando de un desaparecido, no estamos hablando del kirchnerismo, estamos hablando de un desaparecido, así que se dejen de joder y si les molesta tanto, bueno, no sé, renuncien. Así será. Que se molesten cuando se habla de conquista del desierto, ¿no? En las escuelas, ¿no? Cuando se dice que no son 30.000, ¿no? Como por ahí apareció una nefasta docente de la ciudad, ¿no? Hablando o dudando, ¿no? Sobre ese dato que está más que claro que y ya nadie duda de que es certero. Sí, yo creo que lo que falta ahora es que empiecen a dar en historia argentina que el cacique Patoruzú era el rey de la Patagonia y que los mapuches chilenos vinieron a matar a los tehuelches para quedarse con nuestro territorio. Falta que empiecen en el manual Capeluz y en la revista Villiquen a bajar esa data y ya estamos con cartón lleno. Si la operadora me da el ok, nos vamos con la lamentable vista de este televisor que nos está mostrando el acto de Cristina Fernández de Kirchner, que está contenta porque ganó. Y del otro lado, Vilauta y Feynman. Vilauta y Feynman de contracara. Y en el fondo vi algo raro. Sí, una cabeza petrificada. Sí, vi una cabeza muy grande, pero ¿sabes lo que me sorprendió? Me di cuenta, pues, que era Fernando Tomás Espinosa. Pero me sorprendió no verlo en ese acto, porque está siempre chupando las medias, sino verlo vestido me sorprendió. Sí. Lo vi con Espinosa ropa y... es al revés de la medusa. La mitología griega decía que había una de las medusas que vos la mirabas y te quedabas hecho piedra. Te quedas hecho piedra. El que lo ve está siempre hecho piedra. Está siempre hecho piedra. Sí. Sí, es como una medusa. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista, más paz y más seguridad. Más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Le dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo. Todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertaria educación, sin autoritarismo, ni premios, ni castigos para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que no estimulan la imaginación. Me dicen terrorista porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terrorista por cortar una ruta con toda la gente que no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansada ya de las mentiras de políticos asquerosos dementes. Me dicen terrorista por gritar lo que sufren los inmigrantes, insultados, acosados, marginados por estúpidos ignorantes que no saben que los dejan entrar como a personas ambulantes para hacer la mano barata de ladrones de blancos guantes. Me dicen terrorista por manifestarme con los pueblos originarios masacrados por las decisiones de los políticos sanguinarios que los dejan olvidados, expulsándolos de sus tierras y que los obligan a vivir a la defensiva en esta sucia guerra. Los atentados terroristas lo que corresponde es aplicar la ley con más paz y más seguridad. Nuestro gobierno en forma decisiva tiene que aplicar la ley antiterrorista

Entonces te veo. ¿Qué estamos escuchando? Los rusos, ¿no? ¿Y el tema? Los rusos hijos de Yuta. Se tienen que cambiar el nombre los chicos, lo único la que falta. La Federal. La Federal, hermoso tema. Hermoso himno indie, punk, surfer rock que trae este tema antipolicial que nunca está de más, ¿no? Aquí faltan todavía más temas antipoliciales. No sé cómo estamos, tenemos en puerta el audio para arrancar a hablar de lo que fue la marcha mundial contra el gatillo, no, marcha nacional contra el gatillo fácil. Me confundí de marcha, internacionalicé. Internacionalicé el tema. Ojalá. Y ya va a venir. Acá Moni apoya la moción. ¿Estamos con el audio o no? Bueno, avísanos cuando esté. El lunes se hizo la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, que tuvo su marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires. También se hizo en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, Mendoza. No sé si me estoy olvidando algún otro lugar. Mar del Plata. Catamarca también, ahí bien apuntaba Dani. Y bueno, algún otro lugar que puede ser que se esté escapando. Una marcha. Mendoza lo dije. Usa el micrófono, que Nandache te va a matar si no. Me lo expropió Moni, con toda razón. Compartilo, Moni, comparte lo que expropia. Compartimos, Moni, este micrófono del amor. Dale, compartimos. Y bueno, la marcha nace hace 3 años. Y tiene como fin denunciar las causas de gatillo fácil, de violencia y represión estatal, sobre todo para los jóvenes de las barriadas. Y tiene como particularidad de que en estos años, como viene pasando desde hace muchos años a esta parte, los familiares están conformando un bloque, un frente que casi naturalmente se está dando, lo que suponemos que a futuro será... el frente o la agrupación de familiares contra el gatillo fácil, en donde de manera autónoma y sin la intervención de partidos políticos de manera directa han organizado de punta a punta esta marcha, desde juntar la plata, ver los días, las formas, hacer los pedidos, buscar el sonido para la actividad, buscar transporte para que se muevan desde el conurbano algunas familias, algunos colectivos de familiares que participaron de la marcha, buscar que viajen familiares de algunos lugares del país para participar particularmente de aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nosotros estuvimos ahí marchando como familiares y amigos de Luciano Arruga. La marcha, no sé qué dirán ustedes, pero me parece que bueno, fue imponente, ¿no? De venir de 2 años... que había costado mucho lograr la unidad y el consenso entre los familiares y bueno, las rupturas que siempre vienen de afuera de algunos intereses particulares, esta vez se logró todo esto que veníamos hablando al principio, ¿no? Moni, ¿qué te pareció a vos? ¿Qué me pareció? La verdad que estuvo muy, muy buena, muy bien organizada la tercera marcha. Acordémonos que la marcha se empezó a hacer por la Correpi, ¿no? La primera marcha la organizó la Correpi y bueno, respeto mucho esa... Ustedes saben que yo no tengo filtro, yo lo que tengo que decir... No, igual colaboro la Correpi, ¿sí? No. Déjame, organizó la Correpi con los familiares que llevaba... los casos que llevaba la Correpi, ¿no? Y después los otros casos que se querían sumar. Después, por decisión de familiares, que eran muchísimos y que muchos de ellos no están en la Correpi, empezaron a organizarse como familiares, ¿no? Y que me parece, yo respeto mucho el trabajo que está haciendo la Correpi, pero me parece que esto tendría que haberse hecho de un principio así. Familiares y víctimas de gatillo fácil. Yo creo que, y si la Correpi después quiere colaborar y presentar casos, estaría buenísimo, pero bueno, nada, quería decir eso nomás. Bueno, creo que este año, más allá de los anteriores, se pudo lograr eso, esa parte como independiente, autogestiva por parte de la familia, lo pudieron lograr. Bueno, vamos a esto lo voy a resaltar. porque más allá de las excusas que pongan, es reiterativo y lo hemos visto, lo hemos sufrido en carne propia con nuestras actividades y lo hemos visto en un montón de actividades. Paupérrimo el papel de algunos partidos, y particularmente voy a hablar del POP, que una vez más, durante todo el armado de la actividad, le dijo a algunos familiares que iba a haber un escenario de parte del PO para la actividad. Ayer no hubo escenario, que igual eso no nos impide tener un acto del carajo allí en Plaza de Mayo, y no estuvo el escenario, porque la semana previa alguien había entendido que la cosa no era así, alguien no había entendido que se iba a usar el escenario. Siempre hay un pero y se cagan en las familias. Después van corriendo a buscarse sacar la foto, arman póster con las causas y ponen el loguito abajo de tal o cual partido. Y esto, hoy nombro porque tienen nombre y apellido, pero esto no le esquiva a ningún partido político a los que a veces quiere colaborar, ¿no? Lo han hecho y lo seguirán haciendo una y mil veces. Que no terminó de ser una mancha, sino que para mí eso terminó, creo que lo hablaremos después, en las semanas próximas va a haber una especie de reunión de balance de esta marcha con todos los familiares que puedan participar. Me parece que va a ser parte del balance. Es un punto más para justificar esta decisión de ser independientes, ¿no? La verdad que debemos trabajar por nuestras cuentas y sin depender nada, ni siquiera un partido político que tiene la mezquindad con todo lo que manejan de no prestar un escenario, ¿no? Sí. Yo te doy si yo figuro, es así, ¿no? En el fondo fue eso. Ellos nos lo dicen públicamente. Arman todo un teléfono descompuesto de que alguien se equivocó, sí, en la data, pero en realidad, como ellos no podían figurar de la manera que querían, directamente se cagaron en prestar el escenario, Dani. Salió impecable todo, la verdad. Sí, sí, y sí, la mezquindad. Y poner primero el nombre, ¿no?, de una organización político-partidaria o lo que fuere, es un acto absolutamente mezquino y que va en contra, en realidad, de, según mi opinión, de los fines que se quieren conseguir, ¿no? Porque si lo que busca es un cambio social, o sea, lo que necesitamos instalar y visibilizar son los nombres de los pibes, que no desaparece un Estado burgués, ¿no? Si queremos un cambio social profundo, que nunca sucedió en esta sociedad, digamos. O sea, primero tenemos que visibilizar, o sea, los y las que nos faltan. Y luchar por esos casos, por esos pibes, por esas pibas, y que las familias estén ahí, adelante, siempre, de todas las luchas. Pero aparte, es mezquino al pedo, porque a ellos no les suma tener, digamos, no puedo creer que sean tan arcaicos de querer buscar todo desde la imagen, ¿no? Porque si ellos hicieran ese acompañamiento como deberían, por lo bajo, desde atrás, dando una contención con la estructura que tiene y no haciendo una cooptación, sería mucho más puro y genuino el mensaje que están dando, y sería mucho mayor el acompañamiento y la aceptación que tendrían por lo menos una parte de la sociedad que quiere ver las cosas de otra manera. Pero en este contexto no tiene nada que envidiarle al aparato kirchnerista, al aparato macrista y a los grandes partidos, ¿no? Cuando algunos militantes que compartimos ciertos espacios por alguna coyuntura o por algún tipo de encuentro, hablamos con los compañeros y las compañeras que militan en estos partidos, le comentamos, ojo que el combate eleccionario burgués les saca tiempo de militancia en otros espacios y ustedes eligen dónde poner el tiempo, porque si no nos quedamos en que, bueno, pobrecitos tienen poco tiempo. No, ojo que lo que nosotros criticamos es eso, no es una crítica puramente ideológica, decir, bueno, no tienen que participar del Congreso porque es el Parlamento burgués, no. Le sacan tiempo a la militancia de base en los barrios y en este tipo de marchas, porque el viernes, por suerte, pero también esto hay que plantearlo, el viernes va a estar lleno de las banderas del PTS, el PO, del Frente Izquierda de los Trabajadores y un montón de banderas que el lunes no estuvieron. Banderas y también militantes. Entonces, como si esos pibes no vinieran de familias, claro, obreras, o porque ellos, no, ellos son los revolucionarios de los obreros, ¿no? Exactamente, y cuando se les hace esta crítica, los tipos te dicen de todo, se enoja, te mandan al carajo. Pero ¿saben por qué? Porque tienen cola de paja, porque saben que es verdad. Sí, por otro lado, después, el sábado lo hablábamos en el espacio con, lo decía Pablo Pimentel, ¿no? Y no es una visión utópica, me parece que lo que decía es algo claro. Si los partidos estos que dicen llamarse de izquierda realmente quieren hacer un cambio, no pueden tener la misma contienda electoral y político-partidaria que tienen los otros partidos, ¿no? A la hora de ir a una elección, ¿cuántas facciones de izquierda había este año? ¿6? ¿7? Y sí. Ya aparezco el programa de los que sí, negritas, porque, 6, 7, 8. Sí, y 5 por lo menos. 5 por lo menos, sí, porque está el FIT, el Nuevo Más, el de Zamora. Bueno, sí, dentro del FIT hay diferentes espacios. Sí, sí, sí. ¿Podemos incluir al MST? Sí. ¿Algún partido? No sé si queda alguno de los humanistas. El no Partido sé. Humanista, sí, que sí. Sacó muy pocos votos, pero sí está. Y entonces sí, uno sí. Dice, claramente, por más que no haya coincidencia, no sé, ¿cuántos puntos se pone en una plataforma política? ¿100? Ahora, como, sos de izquierda. Sos de izquierda. ¿Coincidís en 10? Hagamos una coalición. Después vemos cómo votamos a la hora de discutir una ley que no sea con esos 10. Pero hay 10 cosas en las que coincidimos, que es pelear contra el capitalismo, pelear por los derechos de los obreros, pelear por la salud, por la educación, lo básico de lo que supuestamente uno pretende de cualquier izquierda progresista o socialista. Unifiquémosla, porque pierden todo ese tiempo, se invierte un montón de dinero, se hace usufructo de un montón de dolor de un montón de familias, porque lamentablemente es una práctica de los partidos de izquierda tratar de cooptar y de posicionarse mediante determinadas luchas, y después no logran nada, porque la verdad que con los votos que logran o las bancas que logran terminan siendo nada, porque no tienen ningún tipo de poder dentro de la Cámara de Diputados, senadores, legisladora. Claramente son la voz que pone el grito en el cielo, pero que no puede hacer nada, trata de pies y manos, porque por una cuestión numérica no puede generar ni siquiera meterse en la discusión para armar una coalición dentro de esos espacios y poder torcer una votación o poder llevarla para otro lugar. Pero bueno, más allá de nada, de esta crítica que termina saliendo siempre por tan mezquindades, creo que lo más importante es que el lunes salió todo bien. La marcha tuvo una convocatoria tremenda, participaron un montón de familias. Se pudo ver a todas esas madres abrazadas en el dolor, cantando de una manera positiva, denunciando, entendiendo que el responsable es el Estado, ¿no? Y solidarizándose con el dolor ajeno, ¿no? Como dice nuestro compañero el Topo, viendo que, digamos, salir del dolor que le provoca a uno la pérdida de un familiar y decir, bueno, pero esto le pasó a otro montón de madres que están pasando por algo parecido, similar o del mismo matiz que lo que me pasó a mí, y poder salir de ese lugar competitivo en que nos pone esta sociedad y hacer un frente de lucha, ¿no? Para con estas causas y con estos casos. ¿Tenés el audio, Nati, como para que lo escuchemos? No, bueno. Bueno, no hay problema, no. Me parece importante que después vemos si lo podemos pasar, tal vez para el cierre, pero sí, ahora, bueno, que quería cambiar con otro tema, pero antes de pasar, la realidad nos atraviesa en la televisión. Y estamos viendo cómo hablan de adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? El señor Feynman. Sí, hay que hacer ciertas aclaraciones con respecto a esto que son pertinentes. Usted es un maestro adoctrinador, por eso hace la aclaración. Sí. Advierto que voy a adoctrinar mañana a los alumnos que pasen por el aula de informática, porque vamos a trabajar con el blog de la familia de Santiago Maldonado. Como lo hicimos ayer, antes de ayer miércoles, martes y lunes. No estamos hablando de hacer política partidaria en el colegio, estamos hablando de tratar un tema que se vincula directamente con la construcción de ciudadanía. Lo interesante es que la alianza UCR Cambiemos, cuando se queja de esto, evidencia que se sabe responsable de la desaparición de Maldonado, entonces no quiere que ni niños ni niñas en los colegios se enteren de esta responsabilidad. Eso es interesante, ¿no? Porque si no, no les interesaría tanto. Hay toda en el diseño curricular, tanto de Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires, que está disponible en internet, se avala que el docente al frente de un curso puede decidir, tiene libertad de cátedra, y en lo que son contenidos curriculares de ciudadanía, que son transversales a cualquier tipo curso, sea cual sea el año o el grado, contemplan el tratamiento especial de los derechos humanos. Así que a otro con este cuentito que aquí el fascista de Feynman está denunciando junto con, y eso es lo grave, Alejandro Finocchiaro, que es el nuevo ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, sigan bufando, que evidentemente es señal de que esto está funcionando, ¿no? Finocchiaro tiene cara de haber sido un niño adoctrinado. Lo adoctrinaron, sí, en el mal y en el choreo, pero lo adoctrinaron. Sí, sí, sí. Tiene cara. Pero bueno, hablando de otros temas y que lamentamos, repudiamos y que bueno, vamos a estar ampliando, la APDH Matanza en el día de ayer sacó un nuevo comunicado. Hace menos de un mes estaban denunciando el encuentro, el haber encontrado en la puerta de su predio ahí en Cabrera y Isnaola, cerca de Ruta 3 y la vía del tren de San Justo, donde tienen su casa y su lugar de trabajo, habían denunciado el encuentro de balas de FAL sin disparar, preparadas para el uso, y bueno, sufrieron otro lamentable y nefasto hecho de violencia. Dani, ¿tenés ahí el comunicado para leerlo? Sí, lo leemos. Bueno, es nuevo amedrentamiento contra militantes de la PDH La Matanza. San Justo, martes 29 de agosto de 2017. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza denunciamos públicamente las amenazas sufridas por nuestros compañeros y compañeras, que atenta directamente contra todo el organismo. Luego de una reunión, los tres autos que se encontraban estacionados en la puerta del predio de la PDH La Matanza amanecieron esta mañana con daños materiales. Los vehículos se encontraban resguardados en cada uno de los hogares de los compañeros. Resulta alarmante la lógica y el contexto en que se producen estas amenazas. La denuncia fue realizada en la Fiscalía número 8 a cargo de la doctora Alejandra Núñez. Recordamos que el pasado sábado 22 de julio de 2017, miembros de nuestro organismo hallaron, frente a la sede de la PDH La Matanza, una bolsa que contenía varias decenas de municiones y cartuchos sin utilizar. Este hecho fue denunciado por los organismos de derechos humanos de nuestro país y recepcionado por el relator especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Exigimos al Estado Nacional y Provincial una investigación expeditiva e imparcial sobre las amenazas recibidas por nuestra organización, como así también se garantice la seguridad de nuestros compañeros y compañeras que trabajan diariamente por la protección de los derechos humanos en Argentina. Reafirmamos el compromiso en la búsqueda de justicia en los diferentes casos que venimos acompañando en nuestra trayectoria de más de 30 años en el territorio. Bueno, agradecen la difusión. Este es el comunicado que sacaron los compañeros y las compañeras de la PDH La Matanza ayer. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír,

ancestrales de reclamo y de uso de sus territorios que le pertenecen por una herencia natural, o por lo menos así lo entendemos nosotros. Y bueno, en el marco de esto se están dando determinadas visiones o posturas falsas, y la verdad que con muy poco contenido histórico, real, o muy poca información fidedigna. Y bueno, para aclarar algunas de estas cuestiones y desasnar nosotros mismos algunas de estas cuestiones, estamos en comunicación telefónica con Darío Aranda, periodista y escritor. Darío, buenas noches. Matías, Rodrigo y Mónica, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por el llamado. No, gracias a vos, che, por la comunicación. Mirá, nosotros venimos discutiendo, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con, sobre todo con la cuestión de los pueblos mapuches, y bueno, particularmente se dio una profundización de lo que está pasando hoy con Santiago y en el contexto que pasó la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y en esto, bueno, empezamos a ver en los medios, sobre todo en la prensa hegemónica, ¿no?, toda una sarta de información mentirosa y que falta la verdad, ¿no? Y en esto, bueno, preguntarte un poco, ¿no? Hoy, cuando armamos la reunión de producción en estos días, nos poníamos como algunos ejes y no podíamos creer todo lo que hubo en esta última semana desde algunos medios hegemónicos y desde algunos canales de redes sociales que tuvieron montones de reproducciones, algunos informes que se hacen en algunos programas de redes sociales que plantean esta cuestión de la extranjerización del pueblo mapuche, de la cuestión tehuelche, de que son chilenos, ¿no? Y bueno, para nosotros que tenemos alguna cercanía con algunas comunidades mapuches, hasta tenemos compañeros de familiares y amigos que están viviendo en territorio, acompañando a estas comunidades originarias, nos parecía tremendo. Y bueno, nos parecía bueno tener tu voz después de todo tu trabajo y todo lo que venís haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu visión de este ataque hegemónico que se está haciendo a la cuestión de la nación mapuche? Bueno, por un lado que no, o sea, la verdad que no es nuevo el ataque a los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en claro. particular. Esto lleva muchos años, atraviesa distintos gobiernos. Ya hace 3 años atrás, cuando fue la situación en Vaca Muerta, el propio gobierno nacional de entonces y el gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino avanzó con la criminalización y la represión del pueblo mapuche en la zona de Añelo. Ahí está el LOF Campo Maripe, la comunidad Campo Maripe, la Confederación Mapuche de Neuquén. Ahora, lo que sí hay, y siempre hubo desde algunos medios, particularmente el diario La Nación, siempre hubo una... en la agenda permanente contra los pueblos indígenas siempre estuvo esa falsa argumentación, ese error histórico, si se quiere llamar, que plantea que el pueblo mapuche es de Chile. Lo que está sucediendo ahora, desde fines del año pasado hasta la actualidad, es una profundización de una campaña, yo no tengo memoria de los últimos 20 años, tan fuerte contra el pueblo mapuche, donde cierran filas distintos actores, por un lado el poder político, el poder judicial, el poder mediático y el poder económico. Tampoco, o sea, no hay que olvidar que detrás de todo esto también está una multinacional como Benetton, ¿no? Que sí. Es el mayor propietario privado de tierras, casi 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Y en ese sentido, la verdad que es muy fuerte todo lo que está pasando, con una lucha obviamente muy desigual, y donde ya en enero de este año hubo 3 represiones en 2 días, en el LOF Campo, en el LOF Cuyamen, en el LOF Resistencia de Cuyamen, ahí en la zona entre Esquel y Bolsillo. De casualidad, no hubo un asesinato de casualidad, hubo un disparo en el cuello de uno de los referentes mapuches, sí. Y la verdad es que la desaparición de Santiago Maldonado se da en ese contexto. Sin duda tiene que ver con el avance contra los pueblos indígenas, y donde el fondo de todo, que a veces también en algunos medios quizás pierden de vista, no sé si casualmente o no, es la situación territorial. O sea, hay una fuerte avanzada contra los pueblos indígenas de todo el país por la cuestión territorial, donde en el fondo de eso están las mineras, las petroleras, los grandes estancieros, sectores turísticos, empresarios, y donde los gobiernos de turno, tanto en las provincias como nación, y al mismo tiempo el poder judicial adicto a ese poder económico, aunque hay frondosa legislación en favor de los pueblos indígenas, lo único que hace es fallar contra las comunidades originarias. Entonces es un, la verdad que es un nivel de represión, de criminalización muy preocupante, y donde con la campaña mediática mediante me parece que incluso está saliendo o está quedando a la vista de algunos sectores de la sociedad, yo no sabría decir si son mayoritarios o minoritarios, pero de algunos sectores de la sociedad se está notando y lo están dejando al descubierto una mirada totalmente racista para con los pueblos indígenas. A mí me parece que eso es quizás uno de los aspectos más preocupantes. O sea, no me preocupa de algunos medios vinculados al poder o de algunos periodistas vinculados al poder que tengan este ánimo de descalificación y de criminalización de los pueblos indígenas, pero sí de sectores de la sociedad que se expresan impunemente y sin ninguna vergüenza, poco más que pidiendo salir a cazar mapuches, ¿no? Darío, noto en el tratamiento mediático de ciertos sectores de pueblos originarios ciertas distinciones. Es decir, si bien los reclamos del pueblo Qom, por ejemplo, eran invisibilizados, cuando eran tomados los medios de comunicaciones tradicionales lo veían con cierta benevolencia. Ahora, el pueblo mapuche, que sale a reclamar de una forma más virulenta, y esto entendiendo, por supuesto, un reclamo ancestral y donde están reclamando tierras que les pertenecen, son demonizados a un extremo notable. ¿Por qué se da esta diferencia? No, por un lado, bueno, quizás no estoy descubriendo nada nuevo, pero cada medio de comunicación, cada gran empresa periodística, silencia según su conveniencia política y económica. Cuando fue la situación del pueblo Qom, particularmente la comunidad de la Primavera en Formosa, sin duda es que al diario Clarín y a La Nación, por dar solo dos ejemplos, le servía mucho darle mucha difusión, porque eso era iba en contra o mostraba las debilidades, las contradicciones del gobierno kirchnerista. Al mismo tiempo, digo, yo como trabajador de Página 12, también tengo que decir que en Página 12 no se daba la cobertura que debía darse a ese caso, ¿no? También justamente por su vinculación con el gobierno de turno. Ahora ha cambiado el gobierno nacional y sin duda, por un lado, los medios periodísticos como Clarín o La Nación, totalmente adictos al gobierno de Macri, lo que hacen es hacerle el juego, legitimar las represiones que Patricia Bullrich y compañía están ejecutando sobre el pueblo mapuche. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, también está la situación que bien lo marcaba, Isabel Guala, la mamá de Facundo, del lonco apresado en Esquel, lo dijo claramente, para el poder económico, el poder político, el poder mediático, una cosa es cuando un indígena está arrodillado y pide limosna o pide dádivas, ahora cuando ese indígena se para, exige derechos, organiza y lucha, parece que es un terrorista. Con esto por la duda lo aclaro, no estoy queriendo decir que el pueblo Qom y otros pueblos indígenas pedían dádivas, mucho menos, sino tienen otra forma de lucha. Claro. Lo que hace Isabel Guala es graficarlo de una manera extrema, ¿no? Que bueno, la típica también ahí de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Cuando se van de turistas al norte del país, se sacan una foto con un colla, pero si ese colla le corta la ruta, enseguida pide represión. Me parece que eso, yo insisto con eso porque me parece muy preocupante lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Esquel y con el pueblo mapuche. Creo que el gobierno nacional está encontrando, al menos en su base de votantes, legitimación para seguir haciendo esas represiones. Entonces eso me parece que también es como para graficar o pensarnos qué nos está pasando como sociedad, que hay sectores, insisto, que no sé si son mayoritarios o minoritarios, pero hay sectores que avalan justamente esa avanzada represiva sobre el pueblo mapuche. También se tilda a los mapuches de ser extranjeros, de ser chilenos. Sí, es insólito eso porque, bueno, por un lado los pueblos indígenas lo han explicado innumerables veces y también incluso si era necesario la academia, porque hay algunos sectores, viste, que parece que solo le creen al investigador del CONICET y no a los pueblos indígenas. Pero bueno, el pueblo mapuche, como todos los pueblos indígenas del país, son preexistentes al Estado, lo reconoce el artículo 75 de la Constitución Nacional. Preexistente quiere decir que obviamente existen antes de la conformación del Estado. El pueblo mapuche habitaba, vivía, tenía su cultura, su historia, su forma de producción, mucho antes de que esto fuera Argentina y mucho antes de que del otro lado de la cordillera sea Chile. Entonces son preexistentes, no son ni chilenos ni argentinos, son pueblos preexistentes. Mal que le pese, digo, a varios falsos historiadores, como Rolando Hagelin, que todo el tiempo está diciendo ese tipo de cosas, la academia la academia de verdad, la que ha estudiado el tema, la que se sigue estudiando hace 50 años que ya no discute el tema. Diana Lenton es una referente antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, en una entrevista en esta semana también lo estuvo diciendo, digo, la academia seria, la que de verdad debate, estudia, investiga, ese tema de la supuesta chilenidad de los mapuches no se debate hace 50 años porque saben que es algo, una falsedad, que ya quedó saldado en la historia académica de Latinoamérica. Pero bueno, se ve que es muy evidente que ha abrevado mucho, ¿no?, ese tipo de discurso, y falta, uno hace un posteo en alguna red social y siempre sale alguien que termina diciendo eso. Me parece que, bueno, ahí hay un trabajo serio para hacer de difusión, de enseñanza, de conocimiento, con los que son bien intencionados, y bueno, con los que son malintencionados no creo que no hay que gastar mucha energía tampoco. No, también Darío, en esto que decías de la construcción de este, de, digamos, la xenofobia está como parte de la sociedad, y me parece que hay una formación de ese sujeto discriminador y xenófobo, y que, bueno, creo que estas falsas informaciones, falsos historiadores y el poder hegemónico de los medios que van taladrando con estas ideas hacen un sector de la sociedad que, como bien vos decís, es el más peligroso, porque es el que avala después lo que termina sufriendo en carne y en territorio cada pueblo originario, se va haciendo una construcción de esa figura. Y en el contexto represivo, que como bien decías al principio, no es potestad de este gobierno, gobierno tras gobierno, de diferentes maneras y formas, se va atacando y se va acechando a las comunidades originarias, de pueblos originarios. Particularmente en el gobierno kirchnerista, por el final del gobierno de Cristina, se terminó votando la ley antiterrorista, que para nosotros genera un precedente que empieza a dar el marco que necesita, o el marco legal, entre comillas, que necesita el Estado para reprimir cuestiones como la que pasaron con Santiago Maldonado, ¿no? ¿Crees vos que esto tiene una incidencia en la actualidad y la cotidianidad de la represión para con los pueblos originarios? Sí, tal cual como ustedes lo dijeron cuando se aprobó esa ley. Recuerdo mucho incluso el discurso o la voz de Vanessa, digo, reclamando, y de tantos otros compañeros y compañeras, diciendo que, contestándole incluso a algunos compañeros o amigos kirchneristas, diciendo que está bien, que ese gobierno no lo iba a aplicar, pero iba a quedar para otro gobierno, en el mejor de los casos. Y me parece que justamente se la dejaron servida a un gobierno como el de Mauricio Macri para que la quiera aplicar. Recordemos que a Facundo Yones Guala, el onco mapuche, le intentaron aplicar la ley antiterrorista, sí. Y no fue el caso, digo, pero bueno, faltó poco para que se la apliquen. A mí me parece que hay un entramado jurídico, yo insisto mucho en el rol del Poder Judicial, porque muchas veces, bueno, ustedes lo conocen muy bien, cómo actúa el Poder Judicial, sí. Cómplice, o sea, mide con una vara al pobre y mide con otra al rico, ¿no? Y en ese sentido, los pueblos indígenas, a veces cuando se pregunta, bueno, ¿qué quieren los pueblos indígenas? Y yo no voy a hablar en representación de ellos, pero he escuchado en muchas reuniones, en muchos tribunales, en muchos parlamentos, que lo que quieren es que se cumpla la ley. Y la ley hoy en Argentina, hay una frondosa legislación a favor de los indígenas, indica que nadie puede entrar, ninguna empresa, ningún gobierno puede entrar unilateralmente a un territorio indígena y hacer lo que quiere. Debe obtener el consentimiento libre, previo informado de las comunidades indígenas, que es todo un proceso que puede llevar hasta años de consulta a las comunidades. Claro. O sea, ninguna minera, ninguna petrolera, ninguna empresa sojera puede entrar a un territorio indígena. Y hoy el que permite que eso suceda, o sea, obviamente que ese derecho no se cumple, es el Poder Judicial, los jueces y fiscales, que sin duda son el poder más retrógrado del Estado, el más conservador y encima es vitalicio, digo, no es imposible casi echar un juez. Entonces, en ese sentido, el rol del Poder Judicial es clave acá. Yo recién justo estaba haciendo un archivo por una nota. Hasta el año 2015, mira, todavía no estoy incluyendo estos últimos dos años, solo en Neuquén, solo en la provincia de Neuquén, había 350 judicializados mapuches, acusados de usurpadores del territorio donde siempre han vivido. O sea, esa cuestión es insólita, ¿no? Digo, llega una empresa, claro, extranjera, llega la Chevron o la Total y denuncia a los mapuches de usurpadores. Y ahí, bueno, fundamentalmente, el rol fundamental y cómplice ahí es del Poder Judicial. Entonces me parece que también tenemos que, así como muchas veces cuestionamos a los gobiernos, está muy bien, y a las empresas también, también hay que caerle a ese poder que muchas veces se la lleva de arriba, ¿no? Sí, y Darío, para consultarte, no sé si tu tema excede las fronteras de Sudamérica, pero el año pasado se viralizó un conflicto en Norteamérica, una comunidad de pueblos originarios, que se plantaba para que no atraviese un gasoducto su territorio. Y bueno, en eso, leyendo algunas notas de medios que laburan la cuestión más internacional, veía una matriz muy parecida a la que pasaba acá, ¿no? Las famosas reservas indígenas, como le llaman en Estados Unidos, terminaban siendo cedidas por ley, por un derecho ancestral, en algunas cuestiones parecido a lo que dice la Constitución Nacional Argentina, pero con el correr de los años terminaron dándose cuenta que esos terrenos que habían sido cedidos como reservas terminaban teniendo un valor, digamos, mineral, sea gas, sea petróleo, sea en algún tipo de extracción, y empezaba todo este amedrentamiento por parte de la justicia, la política, digo... No sé si tenés información, pero digo, yo digo, esto tranquilamente debe ser una política que a lo largo de toda América, de norte a sur, debe estar pasando lo mismo con todas las conquistas de los pueblos originarios, ¿no? Es exactamente la misma matriz, claro. Es con sus particularidades, obviamente, de sí. cada territorio, pero yo muchas veces lo enfoco, obviamente, de México para abajo, donde, bueno, hay muchos compañeros, muchas organizaciones, y es lamentable, pero incluso los gobiernos que uno puede tener mayores simpatías, como en su momento el de Correa sí. en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia, el de Partido de los Trabajadores cuando estaba Lula o Dilma en Brasil, todos han ejecutado la misma política, han priorizado a las empresas extractivas, mineras, petroleras, agropecuarias, por sobre los derechos de los pueblos indígenas y los campesinos. Y es lamentable decirlo, porque bueno, son... Sin duda que no es lo mismo un gobierno de Lula que un gobierno de Temer, no estoy claro. diciendo que son lo mismo ni mucho menos, pero en ese sentido, en la cuestión del extractivismo, en la cuestión del saqueo de recursos y de la represión a los que defienden los territorios, sin duda se han comportado de manera muy similar. Hace muy poco salió un informe de una ONG inglesa que marcaba cuáles fueron los asesinatos vinculados al tema del ambiente, ¿no? Lo enfocaban por la cuestión ambiental, y el 60% de los asesinatos que han sucedido en toda América han sido de indígenas y campesinos, claro. porque son uno de los pilares fundamentales en la defensa del territorio. Claro. En ese sentido me parece que, por eso muchas veces pasa invisibilizado o no se toma dimensión. La otra vez en Santa Fe un referente, un amigo mapuche, Jeremías Chauque, me decía algo así como ser indígena hoy es ser subversivo. ¿Y por qué? Le preguntaba yo. Y yo me decía, porque hoy los indígenas son, no los únicos, pero uno de los bastiones más importantes contra el extractivismo, ¿no? Minero, petrolero, sojero. Y hoy estar en contra del extractivismo es al mismo tiempo estar en contra del capitalismo, digo, hay que claro. decirlo en esos términos. Y de ahí lo de subversivo, lo de ahí de leyes como la antiterrorista que se aplica en Chile contra el pueblo mapuche solamente por el acto de defender el territorio. En ese sentido hay como todo un tema, me parece... muy grave, muy preocupante, pero digo, tampoco quería dejar de mencionar la decisión, la fuerza, la organización de los pueblos indígenas, que yo justamente estaba haciendo una nota la semana pasada para la Izquierda Diario, y ellos mismos lo plantean, dice, hemos resistido 500 años, hemos resistido 200 años de Estado, distintos estados coloniales, y vamos a seguir resistiendo, que los territorios, sin el territorio los pueblos indígenas no son, entonces van a dar la vida por defender el territorio. Así que en ese sentido... Si bien es una situación y un panorama complejo, también no podemos dejar de ver el vaso medio lleno o tener una cuota de optimismo, porque digo, los propios pueblos indígenas, y ahí incluyo a todos, los Com, los Huichí, los Huarpe, los Mapuches, están decididos a defender ese territorio. Así que si ellos que viven ahí están decididos así, nosotros no podemos muchas veces darnos el lujo del pesimismo, ¿no? No, totalmente. Bueno, Darío, la verdad que para nosotros es un placer haber podido contar... Con tu voz aquí en Desde Afuera, y bueno, esperemos estar en contacto para otras actividades o para otros programas que bueno, necesitamos contar con alguna voz experta. Te agradecemos mucho la comunicación. Yo creo que lo de experto me queda grande, pero te lo agradezco y sí, para mí es un gustazo, digo, estar al habla con ustedes, porque sé de la lucha, la admiro, la sigo. Y sé que son iguales, son las mismas luchas. Así que cuando necesiten algo, no tienen más que avisar. De una. Un abrazo, che. Muchas gracias, un abrazo, Darío. Hasta luego. Hablamos con Darío Aranda, periodista, escritor, que, bueno, sí, no sé si la palabra es experto, pero claramente ha dedicado su carrera a la cuestión de los pueblos originarios, generando información diaria con sus notas. Histórica y también de archivo y de investigación para con los libros que ha presentado. Tiene un blog que se llama territorios.com.ar. Uy, me trabé. Esto, no pasa nada, pasa trabé, la vez. No tengo mal. Esto no es para delegitimar el laburo de Aranda, pero hay tan pocos periodistas que que se ocupan de esto, ¿no? En los medios tradicionales. Bueno, Aranda es uno de ellos y lo hace muy bien. Así que un gran abrazo. Sí, diga, Bianchi. Juntarme tanto con ustedes se me van ocurriendo. De a poquito, tampoco. Pero esta tampoco... vez sería, queremos más Arandas y menos Kunesov. Ah, bueno, menos Kunesov está bien. Lindo sería. Un programa diario con Aranda coordinando ahí una mesa sería muy digno de escuchar todas las mañanas. Vamos con un separador y volvemos con el cierre de esta nueva emisión de Desde Afuera. Las fuerzas de seguridad responsables de la represión fueron los escuadrones de gendarmería 34, 35 y 36, el escuadrón de Ramos Mejía y Rawson, encabezados por el ministro de seguridad, por el jefe de gabinete del ministro de seguridad, Pablo Nocetti. Este repudiable funcionario fue asesor de Patricia Burlich cuando era diputada y saltó al gabinete nacional. Defendió a genocidas procesados por crímenes de lesa humanidad y atacó la legalidad de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Esto es una clara muestra más de la relación que persiste entre la impunidad de ayer y de hoy, denuncia que venimos realizando desde Hijos hace más de 22 años. La definición estricta de la desaparición forzada de personas vigente en la ley 26.679 es privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. En nuestro país, la mayoría de los casos de la desaparición de personas no se investigan o bien llegan a juicios con figuras penales morigeradas o fragmentarias, como los apremios, las vejaciones y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte, que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana. Por eso, para denunciar las desapariciones forzadas, negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero y afirmamos que se trata de verdaderos hechos de desaparición cometidos por parte de agentes del Estado. Esto es lo que sucede con Santiago. Se niega su desaparición efectuada por parte de la gendarmería y solo se investiga el hecho como una averiguación de paradero. Desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país. Los picos represivos en materia de desaparición fueron en 1994, en 1997, en 2001, en 2003, en 2006 y en 2009. Esto implica que durante los años de Alfonsín se produjeron el 7% de las desapariciones, con el menemismo el 33%, con De la Rúa el 9%, con Dualde el 9% y durante los 12 años kirchneristas el 39% del total de las desapariciones. La provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, es una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017. Allí fue desaparecido Luciano González, de 41 años en 2009, detenido por GEOP en Cerro Centinela en el marco de un operativo de cacería al poblado de Corcovado. No podemos tampoco dejar de mencionar que durante el gobierno de Cristina, el genocida César Milani, como jefe mayor del ejército, fue el encargado del armado de la estructura represiva en la Patagonia y en todo el país. Además, que en relación a los pueblos originarios, se encargaron de hostigar, robarles tierras a la comunidad Cuom. Por supuesto, de todo esto, los kirchneristas no dicen ni una palabra. Leíamos recién un artículo muy bueno que sacó en estos días los compañeros de... ¿Hoy lo publicaron? Se lo publicaron la semana pasada. Hoy nosotros tuvimos acceso directo, que nos lo facilitó Vicky, la compañera de Hijos La Plata, los compañeros de Hijos La Plata hicieron este material, que nos parece excelente y que vamos a estar replicando en nuestras redes en estos días que siguen, porque da por tierra toda la sarta de estupideces, teorías y leyes inventadas y cuestiones jurídicas inventadas que muchos están diciendo y pululando por ahí por las redes sociales, algunos comunicadores sociales, sobre todo gente que tiene que ver con el kirchnerismo, que intenta lavar alguna que otra culpa de la cual no quieren hacerse cargo. Y bueno, para el cierre y para el saludo final, los dejamos con Mónica. Gracias, Mati. ¿Anda este micrófono? Ahí hablé. Sí. Bueno, gracias, chicos. La verdad que lo dijo todo, ¿no? Rodri, está muy bien lo que dijo. Yo no tengo papeles escritos, nunca lo tuve y no me gusta. Digo lo que siento. No sé, como dije el lunes, en la marcha de Gatillo Fácil, pensé que Julio López, Luciano Arruga, habían dejado una enseñanza en la sociedad, ¿no? La enseñanza del nunca más un desaparecido. Lamentablemente no es así. Y siguió Daniel Solano, siguió el Rubio del Pasaje, Facundo Rivera Alegre. Y hay muchísimos desaparecidos que quizás no me acuerde el nombre de todos porque no me alcanzaría el programa. Hay algunos que ni se conoce, como Mario Bolemba, que es uno más. Y ahí me acuerdo cuando Videla decía, es un desaparecido, no tiene nombre, no tiene identidad, es un desaparecido y nada más. Para una madre que buscó a su hijo 5 años y 8 meses, es muy triste recordar esa frase. Mi hijo fue un desaparecido. Mi hijo tenía nombre, tenía identidad. Luciano Nahuel Arruga, 16 años. Para la sociedad, para el Estado, fue un desaparecido y nada más. Ahora estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo con Maldonado, pero no lo vamos a permitir. Tenemos que usar a esos corruptos, porque para mí son corruptos, que hoy, como dije recién, se desgarran las vestiduras pidiendo aparición con vida de Santiago Maldonado cuando no hicieron nada cuando Luciano estuvo desaparecido 5 años y 8 meses y ellos son los responsables, nombre y apellido, con presidenta a la cabeza y con ministros después. Secretarios de Seguridad, y los puedo nombrar, y no me importa, el señor Scioli, Stornelli, todos ellos contribuyeron a que Luciano desaparezca, y ellos ahora se rasgan las vestiduras, sinvergüenzas, no tienen cara, no tendrían que llevar la camiseta ni siquiera nombrarlos, porque ellos son tan genocidas como los que estaban hace 40 años, porque ellos se cagan en los 30.000, como dentro de un tiempo se van a cagar en Maldonado. Se cagaron los 30.000 cuando dijeron que no eran 30.000, que eran mucho menos. Cuando la señora presidenta quiso poner un genocida a su lado. Esto es lo que nos están gobernando, el señor Macri, la señora Bullrich, que dice que no va a sacar a la gendarmería porque es imprescindible para mantener el orden. ¿Qué orden? Si yo pido mi reclamo, si yo como madre voy y pido mi reclamo, justicia, ¿qué me van a mandar la gendarmería por pedir justicia por mi hijo? ¿Me van a llevar? ¿Me van a secuestrar? ¿Me van a privar de mi libertad? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Eh? ¿Democracia para quién? ¿Para los que pueden? ¿Para los que tienen? ¿Para los que la pueden pagar? Porque nosotros, los que estamos del otro lado de la General Paz, seguimos en la dictadura. Piénsenlo, no estoy equivocada. Muchas gracias por escucharnos.